amor. Recordemos cuando hacíamos el amor toda la noche, sin parar, sin parar. Que se una lo bello en tu pecho. Ven, mi amor. Aquellos días cuando el sol nos acariciaba, risas, copas en la orilla, amar era cosa sagrada. Ven, mi amor, tócalo. Ven, mi amor, chúpalo. No pienses mal, mi cielo, es una cerveza nada más. Las estrellas se reían, reflejadas en tu mirada. Mi guitarra compartía notas dulces de madrugada. Ven, mi amor, tócalo. Ven, mi amor, chúpalo. No pienses mal, mi cielo, es una cerveza nada más.